recuerdo cuando jugaba en la calle de Hardware, en el campo de las cabras. Por los Darry, por los hobbies, siempre mareaba. Enfrente dando patadas a una lata chafada y en la acera como cancha. La infancia pronto terminaba, el dulce se amargaba. Verdades en una cinta grabada. La música hacía que pensara en todas las direcciones fijara. La mirada donde antes no veía nada. Al tiempo ya pillaba en la granja de Pete y Herman, que nunca daban gena a esa peña. Todos diferentes pero se respetan mientras la DPK empieza. Nace en un rincón entre maleza, ocultos de farolas y con chaqueta, aguantando el frío y los problemas, escuchando temas. Desde la zona norte a los porretas, no nos gustan las etiquetas. Con el coco y con el dos haciendo piezas, el rojo vio mis puertas de mi mente, que pocas veces quedaban abiertas. DPK y 013-11 conectan. En casa del Conto le aprendí a cómo grabarme las letras, con el lápiz y un micro de mierda, suficiente para empezar y expresar con el rap lo que piensas. Fui creando mi propia senda, pero siempre por en medio de la selva, bebiendo del agua que nos llueva. Mi corazón quebró y ahora amo con la cabeza. La misma pasión pero con más conciencia, saliendo a la calle para no quedarme en la cueva. Épocas buenas con el Mario yendo de fiesta. Mi mente a todos os recuerda, nadie descuenta aunque no os vea. Por eso me gustan las raves y no las discotecas. Lo mejor está afuera, en la puerta, fumando petas. Se encuentra siempre alguien que respeta. Ir hasta los lagos mereció la pena. El vacío se llena, mi mente se recupera y me pongo a hacer maqueta. Mira, esta es la tercera. Esa gente, esa peña, es mi peña. Es la peña de Alicante. Y así es la peña de Alicante. Y así es la peña de Alicante. Ahora voy a contaros cómo lo hacíamos antes. Sal a la puerta y mira en el portal de enfrente. Entre todo el humo hay una gente diferente. Siempre con el oro y con su música estridente. M90 y zona norte era el hip hop de Alicante. Y era el hip hop de Alicante. Primeros recuerdos allá en el 92. Mi padre me llevaba a ver los grafitis del TUM. Poco tarde en poner un bote entre mis dedos y descubrí que pintar molaba un montón. La primera pota un día que bajé a tirar la basura, mi madre me decía, ¿de dónde vienes con las manos manchas de pintura? Y aquí comienza mi aventura, rayas, tacker, botes, esparramada segura. Y era una locura, todos engorilaos. Llegabas a un sitio y alguien ya había pintado. Mirabas para arriba siempre buscando tejados. Camiones, buses, trenes eran sitios apreciados. Andando a todos lados para taquear por el camino. Si cogías el bus el cristal lo dejabas fino. Ibas a una jam siempre cargado de bote. Somos de Alicante, quiero que se note. No te importaba no tener ni un duro. Llegar a la puerta era un éxito seguro. Hip hop en estado puro, así lo recuerdo. Hoy veo algunos raperos, la lengua me muerdo. Vengo con el can que siempre mantiene la esencia. Otros por sí solos se dejan en evidencia. Es el puto Joe con la DPK conciencia. Te dolerá menos si no ofreces resistencia. Te dolerá menos si no ofreces resistencia. Solo son recuerdos de épocas pasadas. Experiencias vividas y bien disfrutadas. Fotos enmarcadas que quedan en la memoria. Dulces momentos que saben a gloria. Solo son recuerdos de épocas pasadas. Experiencias vividas y bien disfrutadas. Fotos enmarcadas que quedan en la memoria. Dulces momentos que saben a gloria.